El siguiente programa se transmite como un ejercicio de libertad de expresión. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las opiniones de La Voladora Radio ni de ninguno de sus miembros. El contenido del programa que estás a punto de escuchar es responsabilidad de sus productores y conductores, exclusivamente. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas, citas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Más con ustedes, aquí, nosotros en La Muerte Chiquita. Una vez más, acompañándoles en esta nochecita, o día, o tarde, o lo que sea en que estén escuchando este programa. Mi nombre es Daniel Iván y me acompaña Sol Reza. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la primera vez. Pero eso fue la semana pasada. Antes de la primera vez, casi siempre, vale la pena pensarlo primero, como dijimos la vez pasada, pero también tener cierta carga de información, diría yo. Y eso a veces se da a través de tus padres, o si no, con mucha suerte en la escuela. Y bueno, por la buena suerte, pero... La educación no debería de ser una cosa de suerte, sino una cosa de obligación también. Seguro. Y también de responsabilidad. Por parte de quien te está dando esa educación, si es que la da, tendría que ser una obligación. Una obligación no solamente en términos de, como dicen por allí, que la educación básica es obligatoria, sino una obligación también del Estado y de los padres y de mucha gente que está involucrada en ese proceso, ¿no? Sí, y también creo que es responsabilidad de uno, si ya es un poco mayor y está escuchando este programa, que si nadie le dijo nada, pregunte, porque con preguntar no se pierde nada tampoco. Capaz ligas una cachetada en algunas casas muy particulares. Conservadoras, digamos. Muy conservadoras, pero no le tenés por qué preguntar a esa persona que vos sabés que no te va a contestar nada que vos quieras saber, sino preguntarle a otras personas que sepas que saben, ¿no? O por lo menos que ya tienen un primer contacto con esa información. Obviamente nos vamos a dedicar hoy, nos vamos a zambullir, pues levemente y seguramente después volveremos sobre el tema. En este laberinto y materia evanescente que se llama la educación sexual. No se vaya. Para las que están llegando. Para los que ya acabaron. Para las que recién comienzan. Para los que se divierten a gritos. Para las que son discretas. Para los que están arriba. Para las que se quedan abajo. Para los que están atrás. Para las que están adelante. Para los que entendieron de qué se trataba. Para los que no. Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Y sí, yo lo primero que leí, uno de los primeros libros que llegó a mis manos, me acuerdo hasta de los dibujos, debe seguir existiendo ahora, creo que era un libro de los 70, que se llamaba ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pregunta muy filosófica si se le ve con detenimiento. Yo creo que fue mi tercer libro, cuarto libro, cuando era chica. Pero chica, chiquitita, ¿no? O sea, chiquitita, porque, ¿como de qué? ¿Como de 5 años? Como de 5 años, y tal bueno, cual. Un poquito menos, inclusive. ¿Y qué decía ese libro? No entendías. Sí, no, entendí. Me quedaron los recuerdos, ajá, ¿no? Pero te va mostrando las partes del cuerpo, qué es lo que pasa en la panza de la madre, qué es lo que pasa en la panza del padre, ¿no? Esta concepción de mostrar, se mostraban, creo que se mostraban los genitales de los padres, de la madre y del padre, cuando estaban haciéndolo o por hacer o cómo eran, algo así. Ya, pero eran, ¿no?, digamos, láminas o dibujos, eran algo parecido. Eran dibujos y algunos estaban muy bien hechos. De hecho, yo creo que todos los seres humanos, sobre todo si tenemos la fortuna de tener acceso ya sea a la información o a esa educación que decíamos hace rato, a la que todos tenemos derecho, yo creo que el primer contacto visual que tenemos con los genitales de otra persona, si no es uno parte de una familia un poco más abierta en esos temas, ajá, es a través de dibujitos, ¿no? Seguro, seguro. Pero qué bizarro. Yo me acuerdo que una de las cosas que, digamos, siempre fueron una especie como de tabú, por lo menos para las familias de mis amigos más cercanos, no necesariamente para mi familia, pero sí para mis amigos más cercanos, era, por ejemplo, que cuando tú les preguntabas si alguna vez se habían bañado con sus papás, la mayor parte de ellos respondían que no, que jamás habían visto a sus padres desnudos, pues, ¿no? Ni siquiera para el acto de bañarse, que digamos es el que más naturalmente implica ver a tu padre o a tu madre desnudo, desnuda, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención en aquellos años, yo te estoy hablando de cuando yo también era chao, era que, por ejemplo, yo con mi padre muchísimas veces y con mi hermano además, ¿no?, los tres juntos en algún momento, nos bañábamos, ¿no? Era una cuestión de muy natural, muy digamos, natural, ¿no? Sí, yo con mis padres también recuerdo. No recuerdo mucho con mi madre, fíjate. Sí, eso es lo que... No, pero yo sí, no, con mi madre y con mi padre, dependiendo la situación, si estábamos de vacaciones, si era como necesario, pero... Lo traía a cuento porque es una de las primeras formas de educación sexual que uno recibe, ¿no? Sobre todo en términos no solamente de, bueno, esto lo tenemos todos los hombres y sirve para tal cosa, sino también una cuestión de higiene, de todo esto que involucra el relacionamiento con tus genitales y con tu sexualidad en todo caso, porque además a partir de esos primeros contactos uno empieza a descubrir su propio cuerpo, ¿no? Sí, seguro. Su sexualidad. Pero aparte de eso, es una cuestión de... No es lo mismo verlo con dibujitos. Claro. En una foto o en el cine o en internet que ver realmente un genital grande, digamos, ¿no? Oh, un genital tamaño natural, digamos, ¿no? Desarrollado, ¿no? Claro. Entonces es muy, muy distinto y creo que eso te cambia la percepción por de... Por supuesto. Y sobre todo acabas de tocar una cosa interesante y por eso yo considero como primer acercamiento a la educación sexual ese, ¿no? Porque realmente cuando uno tiene contacto, o no contacto, pero sí, por lo menos contacto visual, con los genitales de otra persona... En el caso de los chicos que ven o se bañan con sus padres o lo que sea, la propia genitalia no es igual que esa, digamos, ¿no? Seguro. La de uno es, pues por lo menos no tiene vello, por ejemplo. En el caso de los hombres, bueno, nuestro miembro no está desarrollado plenamente. Y yo creo que también en el caso de las mujeres. De las, ¿no?, mujeres y sobre todo lo del pelo, ¿no? O sea... Son muy distintos y muy eso fuerte. Cambia mucho. Claro, y cambia es muchísimo. Y es muy fuerte, digamos, ¿no? Porque además cuando uno... Yo me acuerdo, en el caso mío, así muy particular, que yo sí me había bañado con mi papá, qué sé yo. digamos que cuando empezó el momento en el que yo empecé a desarrollar, digamos, los caracteres sexuales masculinos, ¿no? Entre ellos el vello púbico, era más bien como un anhelo de, uy, qué chido, ya me va a salir. Ajá. No era como una cosa de, ¿y ahora qué me está pasando? Sí, ¿ahora ¿no? qué? Ya sabía que me iba a pasar de alguna forma. Sí, bueno, creo que eso también está muy ligado, lo que vos decís, a esto de lo que va a pasar después. Ajá. Sobre todo en las mujeres, que nuestra sexualidad en realidad empieza mucho antes que los hombres, claro, en ese sentido, claro, ¿no? Claro, uno se hace, creo, relaciona el sexo con otras cosas, uh-huh, y con lo que le está pasando al cuerpo cuando es chava, cuando te viene la menstruación, ¿no? Uh-huh. Que si no te habías relacionado antes con tu cuerpo, nunca en ese momento quedas mal. Claro, debe ser muy fuerte, por porque supuesto, es muy fuerte. Por supuesto. Yo me acuerdo que cuando mis padres estaban separados, ajá, yo vivía, bueno, iba cada 3 días con mi padre, y cuando era, yo tenía 11 años, uh-huh, me vino la regla, lo que le dicen la regla. Lo que llamamos coloquialmente la regla, que no se parece a una regla, pero en absoluto, además. Y así todo, como mi papá me había explicado un montón de veces, mi mamá también, igual me choqueó completamente. No, no, claro. ¿No? O sea, que me imagino a alguien que no haya tenido ninguna educación sexual previa, claro, a lo que, claro, debe pasar. Alguna información previa. Y es, yo creo que lo mismo en el caso de un chico, fíjate. No está, obviamente, no con todas las implicaciones tan fuertes que tiene la regla para las chicas, ¿no? Pero para nosotros, nuestra primera erección, que además también la podemos, sí, llegar imagino, a tener desde muy chicos, ¿no? Es bastante, por lo menos yo me acuerdo perfectamente, no sé si todos los radioescuchas varones estén de acuerdo conmigo, pero yo me acuerdo perfectamente la primera vez que se me puso dura, uh-huh, la cuestión, digamos, ¿no? Se me puso, sí, dura la vida. Mira, nunca lo había pensado, nunca había relacionado eso. Aunque ojo que uno llega a tener erecciones o semi-erecciones desde muy chico, digamos, uh-huh, desde muy, muy pequeño. Pero una erección en forma que se mantiene, que uno ya cuando no sabe dónde pileta meterse, esas sí hay una primera vez y es muy fuerte. Hablando de primeras veces, ¿no? A los 7 años, en el medio de la pileta del club. Claro, o antes, pero de pronto, como en donde sea que te ocurra, ¿eh? Yo creo que no, si estás, sí, pero en traje ahí de baño debe ser mucho más fuerte y delante de un chorro de personas. Pero aún cuando estés solo en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad del baño, lo que sea, sí es una cosa bastante fuerte, digamos, ¿no? Pero ojo, que precisamente todos esos primeros acercamientos, uno debería tenerlos. Ciertamente la experiencia en sí misma es irreemplazable. Seguro. Pero cuando uno tiene información de por qué está pasándole eso y no por se asusta, qué se da, por lo menos uno dice, bueno, ya pasó, ¿no? Aunque como tú decías también en el caso de las chavas, sí puede llegar a ser. Y aparte uno empezar a acostumbrarse, porque en el caso de las mujeres hay que acostumbrarse a eso y a veces duele muchísimo acostumbrarse. Seguro, no, no. Y por supuesto el conocimiento del cuerpo, que no es nada más nuestra genitalia, ¿no? Y también de nuestro cuerpo en relación con la vida sexual, esa es una parte que a uno no le dan en la escuela en absoluto. No, no, no, ¿no? Y si la dan de una forma tan patética. Ahora vamos a ver las zonas erógenas. No, no, yo te juro que tengo grabado en la cabeza, así como fotografías, y como una de las imágenes más feas que vi en mi vida, fue el video de sexual, digamos, sobre la sexualidad cuando, no sé, me lo pasaron a los 7 años. Era espantoso, yo no puedo explicarlo, no sé cómo describirlo. Las fotos eran viejas, de los años 60, 70. Ajá. Era una cosa que vos decías, ¿qué estoy viendo? Nosotros veíamos dibujitos, ¿entendés? De repente nos pusieron eso pasado pero, de moda. Claro, pero además me imagino que eran videos en donde la visión o el acercamiento no era precisamente lúdico en absoluto. Debe haber no, sido no, no, increíblemente fotos, rígido. Eran fotos, y todas llenas de flechitas las fotos. Ah, y no, vaya, no, ¿viste cuando vos decís? No. Es que sabes que en México, bueno, yo cuando me tocó esta parte, a mí me tocó en una escuela privada, además de padres salesianos, imagínate, ¿no? Wow. Entonces me acuerdo que nos pasaron un video como de animación de los años, yo calculo 60 por ahí así. ¿Ves? Sí. Que parecían como onda Bambi, pero mal, ¿no? No, lo mío no fue tan malo. No Bambi en términos del dibujo, sino de esa coloración. A eso voy. A eso voy. Todo era naranja, sí, y rojo. Terrible. No, fue la misma. Imagínate. Sí, seguro. No, pero el nuestro era un video animado, ¿eh? No eran fotografías, era un video animado. No, yo no me acuerdo. Así, capaz estoy diciendo que eran fotografías. Era una cosa terrible. Pero me acuerdo los colores. El color, vos decías. Seguro, seguro. Esa foto vieja, aparte. Uh-huh. Y si no, después fue ya a los 12, ajá, ¿no? Uno con dibujitos y otro que este también, mirá lo que uno se le queda grabado. A los 11 años, 10, 11 años, entre esa edad, me había cambiado de colegio, así que me volvieron a dar el video. Pero esta vez a las chicas solas. A los hombres, ajá, los hombres, y mirá el rencor que tuve. Los hombres se quedaron con recreo y las mujeres nos tuvimos que ir a ver un video. ¿Sobre la menstruación? Sobre la menstruación. Oye, qué grave, qué fuerte. No eso solamente es eso. El video era malísimo. Me imagino eso lo vamos a anticipar. Era malísimo. Y aparte te llenaba de un pavor, un miedo. Decí que a mí más o menos me vino en esa época y ya a mí ya me habían explicado y ya me habían venido. Y ay, dije, qué bueno. No mames, a mí me pasaban eso. Y yo me suicidaba, no sé qué hacía. La cosa fue así espantosa. Uh-huh. Y después nos dieron tampones, cajas. Y cajas de tampones. ¿En serio? Entonces nosotros volvimos del video y todos los chicos preguntaban qué era. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Por qué les regalan? Todos los chicos querían que les regale uno. Tampón. Entonces todos andaban con tampones después porque todas las chicas, como no sabíamos qué carajo era eso, era algodón. Porque no nos habían explicado qué era eso. Uno no sabe, en ese entonces uno no sabe. Y uno lo que quiere es tener algo que pueda entrar tan profundamente en contacto con una vagina. ¿Me entiendes? Es un objeto fetiche a esa edad. Por supuesto, un tampón limpio es un objeto fetiche. Nosotros no sabíamos para qué era. Así que después todos los chicos de la escuela, sí, estaban llenos de tampones. Estaban todos con los tampones, colgándoselos. Sí, claro, les ponían las llaves. Claro, la mitad se había llevado. Yo tenía uno de mis amigos de adentro de la clase. Se lo había puesto de llavero. Y más de uno encontró algún uso masturbatorio para ellos, te lo puedo asegurar. No solamente eso, sino que varios fueron compañeros de aventuras masturbatorias para varios de tus amigos. No recuerdo, mira vos, que los hayan llevado, que alguna vez nos hayan separado las mujeres y que nos hayamos quedado con recreo y los hombres se hayan ido a ver ninguna película. Claro, no hay ningún tema en torno a la sexualidad masculina, y menos la que te dan, la que te dejan entrever en la educación sexual, que sea tan tratado de una manera tan oscurantista y tan jorobada como no sea la menstruación de las chavas. A mí me parece, ¿no? En fin, vamos a escuchar a una banda. ¿Qué podemos decir de esta banda sino que es legendaria? Ellos son el Creedence Clearwater Revival, pero una canción que se llama Fortunate Son, o lo que es lo mismo. Ah, hijo, qué afortunado eres. Ya se te paró. Regresamos. Red, white, and blue. And when the band plays, La única muerte que viste de blanco. Ya soy la como única muerte que viste de blanco. El tigre viejo. La muerte china. Todos tenemos, los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna. Empezando en el pechito. Terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Everyone is dead. Ah, sacristí. Tristeza es una triste y mutilada virgen. Y miento rampantemente cuando digo que la amo. Ella me odia y yo a ella. No hay más. La odio porque ella me odia, no por otra cosa. Ignoro por qué me odia. Supongo que por haber sido demasiado recatado con ella el año pasado. Ahora no deja de gritar, no me importa. Y nos pega en nuestras cabezas y se sale de la casa y se sienta en la esquina de la calle y se agita y se pone a garabatear cosas. Nadie se atreve a acercársele a esta mujer que recarga su cabeza entre las rodillas. Y a pesar de todo, esta noche no la veo tan mal. Está quieta, pálida, camina erguida y se desplaza segura en las escaleras de piedra de los ladrones. Vamos a buscar a el indio, pero no está en su casa. Lo he ido a buscar dos veces para ver si lo encuentro, y cuando pregunto por él, su hija, una morena de ojos tristes y maravillosos color café, que miran fijamente en la noche, me dice, no, no, es lo único que sabe decir, y mientras habla clava su mirada en un punto fijo de la basura del cielo, y yo me quedo contemplando sus ojos. Nunca había visto una mujer como esta, con la mirada parece querer decir, aunque mi padre consuma drogas, yo lo amo, pero por favor no vengan a buscarlo. Déjenlo en paz. Tristeza y yo caminamos por la escurridiza calle de Santa María la Redonda, llena de basura, con monótonos anuncios luminosos de Coca-Cola y opacas luces de neón, azules y rosas, como crayones de cera, donde nos topamos con la pobre andrajosa y salvaje cruz y nos encaminamos hacia algún lado. Abrazo a Tristeza por la cintura y camino con ella tristemente. Esta noche no me odia. A Cruz siempre le ha caído bien, aún ahora. En los últimos años le ha creado a Bull cualquier cantidad de problemas con los desmanes que causan sus borracheras. Oh, hay pulque y vómitos en las calles y rugidos debajo del cielo y alas de ángeles manchadas de pálido polvo azul celestial. Ángeles en el infierno, nuestras alas lucen enormes en la oscuridad. Los tres caminamos y desde el cielo dorado y eterno, Dios nos bendice con su rostro al que solo puedo describir como eternamente piadoso, compasivo. Esto es, infinitamente comprensivo del dolor. Si vieran este rostro, se les saldrían las lágrimas. Yo lo vi en una visión que al final resolverá todo. Vi sus labios y ninguna lágrima. Oh, me gustaría mostrárselos. Ninguna mujer podría ser así de triste. Dios es hombre. Sin darnos cuenta, llegamos a una oscura y angosta calle donde dos mujeres están sentadas junto a unos humeantes calentadores o vaporeras. Nos sentamos en unos cajones de madera. Recargo mi cabeza en el hombro de Tristeza. Cruz se recarga en mis pies y las señoras me dan de beber ponche caliente. Reviso mi cartera. No traigo dinero. Se lo digo a Tristeza. Ella paga el ponche y habla y se encarga de todo el asunto. Tal vez ella es la líder de la banda de ladrones. El ponche no ayuda mucho. Se está haciendo tarde. El amanecer se acerca. El frío del alto valle se cuela en mi camisa sin mangas y en mi holgado abrigo sport y en mis pantalones de chino y comienzo a temblar sin control alguno. Nada ayuda. Bebo ponche tras ponche. Nada ayuda. Atraídos por Tristeza, dos tipos jóvenes mexicanos se acercan y se ponen a beber y a platicar toda la noche. Los dos tienen bigote. Uno de ellos es muy bajo. Tiene cara redonda infantil y cachetes en forma de pera. El otro es más alto y para protegerse del frío se ha metido unas hojas de periódico dentro de la chamarra. Cruz se envuelve en su abrigo, se acuesta en la calle y duerme con la cabeza recostada en el suelo de concreto. Un policía arresta a alguien en el fondo del callejón. Sentados alrededor de una olla hirviendo, observamos la escena sin mucho interés. En algún momento tristeza besa mis labios tiernamente. Es el más suave y delicado beso del mundo. Lo recibo con asombro. Programo mi mente para permanecer y dormir con ella, sin importar que sea en un basurero o en un pozo de piedra lleno de ratas. Pero sigo temblando de frío. Nada que me cubra me lo quita. Y es que durante un año he dormido en mi bolsa de dormir y no estoy acostumbrado a los fríos del amanecer en la intemperie. De repente me caigo del cajón de madera en el que estaba sentado con tristeza y me quedo tirado en el piso. En ocasiones converso larga y misteriosamente con los dos tipos. ¿Qué diablos querrán decir y hacer? Cruz duerme en la calle. Su pelo negro está desparramado sobre la calle. Al pasar, la gente lo pisa. Se acerca el final. El amanecer nace gris. Jack Kerouac. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Antes del cortecito escuchamos un texto de Jack Kerouac de su novela mexicana Tristeza. La gran novela. La gran novela de Jack Kerouac sobre México y sobre cualquier cosa, en realidad es una gran, gran novela. Y después escuchamos una banda de la revolución sonora de la Voladora Radio, es decir, una banda Creative Commons llamada Silent is Sexy con You Are a Mirror, o lo que es lo mismo, tú eres un espejito, así es que déjame ver lo tuyo para que yo te deje ver lo mío. Vamos a empezar a filtrar algunas cancioncitas de la revolución sonora para acá, ¿no? Para que ustedes tengan buena música independiente en su haber y en su conocer. Por cierto, hablando de conocer, ¿cuáles serían, según tú, ¿sí?, las cosas que hoy por hoy no... Es muy difícil saberlo porque uno ya no está en la escuela, pero que tú consideras que sería importante que te hubieran dado cuando a ti te dieron la educación sexual? Es decir, que te hubieran mostrado, que te hubieran enseñado, que ya de perdida te las hubieran mencionado. Por lo menos un pene, pero no con... No el dibujito. No el dibujito, sino un... ¡Ay, no me sale! ¿Una imagen? Una imagen, no, uno... ¡Ay! ¿Un qué? Como un vibrador, pero no es vibrador lo que quiero decir. ¿Un dildo? No, no. Un consolador, ahí está, me salió. Perdón. Sí. Como un consolador, ¿sí, de esos de...? Pero sabes que la mayor parte de las veces los consoladores tienen tamaños más bien descomunales. No importa, pero es distinto verlo en tres dimensiones que verlo en dos en una pantalla de papel y con colores de los años 60. No, seguramente, sí, claro. Eso sin duda, pero... Aparte, los que hay en los videos, en los otros videos, ajá, son como, todos son pequeños, bien pequeños, buscaron gente... Sí, más que estándar. Sí, pequeño, cosa que no lo veas mucho. Sí, claro, que no, cosa que no... No, pero fíjate que estoy pensando en esta premisa que acabas de dar y me pregunto cuál sería el equivalente para nosotros los hombres. Para ver una vagina... tridimensional que más o menos parezca una vagina, porque las cosas esas que venden son máquinas obtusas que no tienen ni forma de vagina, pues. Pero bueno, ustedes lo ven el 80% de veces más que nosotras, porque ustedes a los 7 años ya vieron películas pornográficas. Con alguna película pornográfica te tuviste que encontrar. No sé si a los 7, pero sí, en eso tienes razón. Las mujeres, hasta que encontramos las películas pornográficas, pasa tiempo. Yo creo que ahora eso está cambiando un poco con el internet, ¿no? Yo creo que la edad en la que un chico o una chica ven cine pornográfico se está igualando, ¿no? Bueno, no el cine pornográfico, pero... Lo cual en mi opinión es bueno, ¿eh? Cine con escenas explícitas... Yo veía desde muy chica. Esa fue una parte de la educación sexual que me dieron mis padres. Digamos como de cine, de como arte, que si nos o de cosas a... así, sí. O de alguna película buena que incluía escena de sexo. Seguro. Bueno, entonces era algo, por ejemplo, Thelma y Luis. Yo lo vi a los Thelma 7. Thelma y Luis, muy buena yo película. Yo lo vi a los 7 años. Y hay una escena de desnudo completo frontal, seguro. Seguro. Fíjate, no, eso es muy interesante porque en México... Y hay un intento de violación. Además, sí. Me acuerdo, claro, que mi padre, yo lo estaba viendo con mi padre la paró y me explicó qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que...? Entonces la iba parando y me iba explicando lo que a él le parecía que tenía que tener una explicación detrás para que yo entendiera. Y está buenísimo. Y porque hoy buenísimo, en hasta México... hoy me lo recuerdo, digamos, todas esas escenas, pero bien. Esa censura, la censura por sí misma, es ya una imposibilidad de educación en general, ¿no? En lo general, así en cual... Pero creo que en el ámbito de lo sexual, sí. Y qué bueno que lo tocaste porque es una cosa muy interesante, en el ámbito de lo sexual a mí me parece casi trágica. Porque en México, bueno, vemos todas las películas dobladas y todas censuradas, además, ¿no? Todas las series lo mismo. Y es muy, para mí, lamentable que esta forma de supuesta e infame protección para los menores que no vean desnudos, a veces sí cae en el ridículo cuando uno se da cuenta de que los chicos en México, yo creo que en todo el mundo, en todas partes, ven una cantidad inconmensurable e incontable de asesinatos a la semana en la televisión, de violencia terrible, pero sigue siendo una cuestión sumamente difícil la censura de escenas sexuales. Seguro. Es interesante eso. Bueno, en Argentina pasa y no pasa, depende de qué estés mirando. Y hay una ley muy estúpida que es que a partir de las 10 de la noche puede ir todo lo explícito, digamos, ¿no? ¿Y qué es explícito? Porque explícito, bueno, para mí es una penetración. No, bueno. Pero yo un desnudo, lo que sea, una escena de sexo no en la televisión a las 10 de la noche, cuando a las 9 o 9 y media pasaron un programa común y corriente, claro, con mujeres que están semidesnudas. Y era un programa supuestamente para la familia, ajá, ¿no? Pero las películas que están buenas te las pasan después de las 10. Eso sí, viste, 10 chicas muy desnudas. Semidesnudas en algún programa. En el programa familiar que estaba antes. Claro, qué bueno, pero... Y está bien, pero a lo que voy es... Censuran cosas ridículas. No, la película también podría estar a las 9 de la noche. No, claro. A eso voy. Por un lado es estúpido lo que censuran, pero por otro lado también creo yo que el acercamiento a lo que un chico o una chica de 7 años, de 8 años, de 9, en fin, están en posibilidad de ver es estúpido también, ¿no? También, sí, seguro. Hay una cantidad de acercamientos pedagógicos al respecto, ¿no? Que hablan desde que es positivo que tengan contacto tanto visual, ¿no? Como de información en torno al sexo y a la sexualidad humana. Y hay quienes dicen que no, toda una serie de, por un lado, de conceptos morales, pero también de supuestas prevenciones de cosas que pueden llegar a pasar, en fin. Que a mí me parece que un chico, entre más información tenga, también va a ser menos sujeto, por ejemplo, a abuso sexual, ¿no? A eso era justamente lo que yo iba a decir. Claro. Y sabe cuándo actuar, sabe qué hacer. Y sabe cómo comunicarlo también. Bueno, yo tengo una amiga mía que tuvo un intento de abuso sexual a los 7 años y pudo salir corriendo del lugar. Claro. ¿No? ¿Ya alguna porque vez? Algo no le encajaba, porque algo no estaba bien. Ella se dio cuenta de que algo ahí estaba mal, entonces salió corriendo. Pero eso no lo hubiera notado si no hubiera tenido información. Ya alguna vez haremos un programa sobre abuso sexual, que es un tema muy interesante, ¿no? Sobre eso. Pero yo quiero comentar que esto de la chica, mi amiga, me parece que lo tengo que decir y que esa historia es mía. O sea, que no estoy diciendo cosas de terceros, sino eso me pasó a mí. Mis padres siempre me han hablado del asunto y bueno, es un hecho que me pasó a mí y pude salir. Es una experiencia propia, que pudiste salir corriendo en un intento, un primer acercamiento de abuso sexual. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Sol! Pero gracias por la confianza y lo digo a nombre de nuestro radio escuchas. Pero ojo que a mí me parece que, insisto, es un tema que como que merecería un programa como para... Seguro. También cotorrearlo, pero... Una cosa que es interesante y es cómo ha cambiado el acercamiento de los chicos a los medios, creo principalmente a través de internet. Y déjame decirte que hay quienes ya se dieron cuenta de eso. Ah, no, seguro. ¿No? Seguro. Ciertos sectores que ya empezaron a satanizar a la internet como un espacio en donde los chicos pueden tener acceso a la pornografía. Bueno, lo que pasa es que me parece que a ciertas edades se puede entender ciertas cosas o no. No todo es entendible si no estás con alguien un poco más adulto, ¿no? Entonces, sí ciertos espacios Por ejemplo, no sé, no se me ocurre ahora ninguno, sí. Pero sí ciertos espacios capaz son muy fuertes para un chico que hoy en día tiene acceso a internet, no, claro, y es muy pequeño, ¿no? Y a lo, ¿no? A lo que voy es a que el tipo de escenas sexuales que se pueden ver en una película de Hollywood normal, digamos, son mucho menos fuertes, ¿no? Y mucho menos explícitos que lo que hoy por hoy un chico de esa misma edad, para quien censura en la película, puede encontrar en la internet, ¿no? Seguro. Y a veces las reacciones son tan estúpidas como esto que estás a punto de escuchar. Dejo a padres y niños. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Lourdes. ¿Vosotros navegáis por internet? Sí, pero siempre con una mano en el ratón y la otra encima de la mesa. Internauta, pon tus manos en posición correcta. Ya sabes por qué a mamá y papá les preocupa tanto internet. Y te dicen que para navegar las dos manos deberás utilizar. Una no, solo una no utiliza. Si la puerta abierta de tu habitación, si la masturbación es tu obsesión, deberías cultivar otra afición. No te tocarás ni te excitarás con la mano libre del ratón. Una no, solo una no utilizarás. Ten las manos ocupadas sin hacerte cochinadas y la puerta abierta de tu habitación. Para navegar seguros, una mano en el ratón y la otra encima del cajón. Y la puerta siempre abierta de la habitación. ¿Qué ya te pareció eso? Ya entendí. El ratón es un albur. Yo creo que sí. Cuando dicen la mano encima del ratón y la otra sobre el cajón. Y la otra sobre el cajón. Es porque te estás por... Por apretar un cojón. Esto que escuchamos es el audio de un video de un sitio que presume ser educativo para los chavos en temas de educación sexual. No. Ustedes tienen que ver, porque estas voces tan horribles que escuchan... Horridas. Son dos muñequitos horridos también que los cantan en una oficina común y corriente. En una especie, como más que en una oficina, es como en una especie de programa de esos de muy bajo presupuesto que están los títeres atrás de una como barra, ¿no? Sí, de bar. Sí, sí. Y entonces abajo están las chavas que los manejan, ¿me entiendes? De hecho, se ve porque abajo, luego de que acaba la película, la canción, salen las dos chavas y son las que dicen esta última parte que ya es hablada por voz normal, digamos, ¿no? Es muy fuerte, y yo lo quise que lo escucháramos acá, porque sí. Es muy fuerte para mí una cosa en particular. Estas personas ya no le están hablando al chico de que no vea pornografía en internet. Solo no. Se refieren a que no se masturbe. A que no se masturben. Sí, sí, seguro. Es algo terrible. Pobre. Claro. Pobre como... Jodido. Jodido, porque aparte es... No le explican nada a nadie primero. No. Le explican al chico por qué los papás no le permiten entrar a internet si no tiene la puerta abierta del cuarto. En un momento dice la canción que deben tener la puerta abierta del cuarto. Sí, seguro. La seguro, mano sobre seguro. El ratón. Que no sé si no se refiere. Por eso preguntaba si era. Por eso preguntaba si era un albur. Porque si no es un albur, está buenísimo. Así, si fuera un albur. Si fuera un albur, estaría perdón. Muy buena la canción. Si fuera broma, sería una buena broma. Seguro. Es pero una lástima no. Que no lo sea. Lástima no lo es. Y esto también circula en internet. Y me pregunto si los padres van a. ¿Cómo decirlo? A ver esos sitios. A verlos, te refieres si los. Si los buscan. Wow, es una buena pregunta, pero. Lo que yo considero sobre todo más macabro de esto que acabamos de escuchar es la forma en la que el adulto se desentiende de los chicos, ¿no? Sí. Es decir, en lugar de asumirse uno mismo como educador sexual de, bueno, de los chavos, ¿no? De la gente sí. que está a cuidado de uno, como quiera que sea, no, es una cuestión como de... A mí no me gusta que navegues por internet, porque... con la puerta abierta de tu habitación, porque asumo que vas a ver alguna porquería. Nada más, ¿no? Y la única forma... mal que hagas esa porquería. Y estás más... está mal que hagas, comillas, cochinas. Que es una posición muy de derecha, la de este... esta aberración que acabamos de escuchar. Ok. Para quitarnos el sabor amargo, vamos a escuchar algo que de aberrante no tiene ni de lejos nada que ver. Y que... ya muy, muy temprano empezaron a tocar un tema que era difícil tocar. Una canción de los primeros... diría yo, hits mundiales feministas, que además los feministas, las feministas creo que ni se han dado cuenta que existe esta canción y que es de profundo contenido feminista, sobre todo si ven el video. La canción la toca una banda ya desaparecida de los 80 llamada In Excess, aunque esta canción es de los 90 más bien. De los 90. Y la canción se llama Beautiful Girl, o lo que es lo mismo, Chica Linda. Disfrútenlo. Es mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? riojano y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Y regresamos a la muerte chiquita y vamos a entrar a la sección favorita de todos los niños, es decir, las recomendaciones. Y yo acá tengo una de las recomendaciones, la primera, para contrarrestar lo que acabamos de escuchar. Esta recomendación es un videíto que no necesita decir tantas cosas ni cantar ni una sola canción en todo este video, que es una propaganda. Para que visites un sitio sobre educación sexual en Canadá. Es un videito que en 2 minutos, una cosa así, entra una mujer, tu mamá, vos estás con tu chica. Lo voy a comentar un poco para que entren a la página de La Muerte Chiquita, que es ahí donde lo vamos a subir. Un chavo está con su chica, se meten en la habitación, ¿no? Se empiezan a desnudar, empiezan ahí a tener... Lo que uno hace con su chica cuando la mete a su cuarto. Seguro. Y vos ves en un momento a la madre y el padre acostados en la cama. Una señora grande de casa, ¿no? Ama de casa, de esas grandotas. Ves al chico que está con la chava en su chica de nuevo, que están ahí por hacerlo, y de repente entra la madre a la habitación. Uy... Y ahí es cuando uno dice, este video es fantástico. Lo que pasa ahí es lo que hace que valga la pena que ustedes no se los contemos, sino que ustedes lo vean por sí mismos. Esto lo van a encontrar en www.lamuertechiquita.org. Traté de entrar a este sitio educativo, digamos, en Canadá, pero su liga no funciona, así que... Uy, ojalá. Imposible entrar. Así no, que no se haya terminado el proyecto, algo parecido, ¿no? No lo sé, pero en cuanto encontremos alguna referencia de ese lugar, se los haremos saber. Así es que no teman. Mi recomendación es una de esas cosas que uno empieza a recordar de su, digamos, de su adolescencia. Esa primera educación sexual, a veces medio brutal, que tiene uno como varón o como mujer, como quiera que sea. Que es su primer contacto con la pornografía, ¿no? Que es una cosa fuerte, como ya lo habíamos dicho, sea a la edad que sea, digamos, también, ¿no? Es entre perturbador y al mismo tiempo excitante y al mismo tiempo todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Les voy a recomendar a un artista plástico llamado madlibs.com, .com sería su sitio. Madlibs.com, en donde ustedes van a encontrar que este hombre tiene la linda costumbre de hacer fotomontajes con revistas pornográficas con tan buena suerte y con tan buen tino que hoy su obra se exhibe en las mejores galerías. Uy, qué bueno. De pues, Nueva York, en fin, lugares así, ¿no? Pero en realidad todo el material del cual él construye su arte son revistas porno que las recorta, ya sea que las imprime encima de otras fotos o que haga composiciones medio bizarras con esas fotos. Pero ustedes no se lo pueden perder porque, por un lado, esta pornografía convertida indudablemente en arte, aunque hay quienes opinamos que la pornografía ya en sí misma es un arte, pero además tiene esta cosa de que uno lo ve y no se puede olvidar, o nomás si no se puede dejar de acordar, de esos no son esqueletos, como cuerpos humanos completos que te ponen en la clase de... Ay, sí, que no tienen cabeza. En la clase, no, estos sí tienen cabeza, pero los de esos esqueletos... que se detienen solos, sí, que son sí, como sí, sí. Que pretenden ser tridimensionales, pero que son una hoja sobre un cartón. Sí, sí, ¿me entiendes? Ya. Que son nada más así el contorno recortado. Más o menos así parece y se antoja el resultado del arte de Madlibs. Así es que échenle un ojo, se van a acordar de sus primeras clases de sexualidad humana en la escuela. Pero además de eso, les va a gustar, es buen arte. Madlibs.com, obviamente habrá una liguita y algún par de estas fotografías en la página de la muerte chiquita. Bueno, vamos a entrar. Me pareció muy interesante tu recomendación. Y yo aquí tengo una recomendación que es como media extraña porque ustedes la tendrían que seguir a este parque temático. Es un parque temático de una academia de sexo y relaciones que se llama Amora, ¿sí? Presentó en una gama de exhibiciones tecnológicas repartidas en las 7 zonas distintivas en el Parque Temático Sexual Abierto en Londres. Oh, ¡qué bonita! A través de las zonas, los visitantes podrán aprender de seducción, juego previo, orgasmos y mucho más en una colección vibrante de atracciones. Es un viaje sexual completo que incluye una zona en que se ven los peligros de una relación sin cuidados. O sea que... Wow, muy bien, ¿eh? Este lugar es una cosa que es itinerante, así que en algún momento llegará. Ojalá. Y si no llegan, tendríamos que empezar a hacer algunos desde sí, aquí, si desde no esta llegan, parte del si mundo. Si no llegan, es una muy buena idea. Así es una muy buena idea. Mi siguiente recomendación va para todos aquellos padres que quieran darle un bonito regalo a sus chicos esta Navidad y además estén preocupados por la educación sexual de sus hijos. Yo diría, este es más bien como para adolescentes, ya que más o menos van a poder agarrar la onda de cómo está el asunto. Y es que se acaba de salir el Lego sadomasoquista. ¡Ay, sí! Es muy interesante, porque... es un Lego, todos hemos jugado con Legos, que son estas cosas que sirven para como para cubitos, para armar cosas, ¿no? Pero lo que se arma con este Lego es una pareja que pues practica el sadomasoquismo, viene pues adicional con su látigo, con ropa de cuero, con diversos artilugios ahí medio locochones, ¿no? Pero lo que es más interesante todavía es que este Lego, ¿no?, va a venderse en lugares donde se venden juguetes para comunes, chicos, ¿no? Sí, sí. No va a ser vendido en, qué sé yo, ¿no? Lugares, tiendas, sex shop o qué sé yo, ¿no? Sino que va a estar al alcance de los chicos, ¿no? Sí, ¿ibas a agregar algo? Perdón. No, es que justamente yo hoy no iba a recomendarlo, pero sí le iba a poner en las cosas que son raras. Encontré un quién es quién desnudos, de personas desnudas. Ah, ¿cuál es ese de quién es quién? No me acuerdo. ¿Quién es quién? Eran unas figuritas que te venían de mujeres y hombres, unos policías, otros, lo que sea, la cara era. Y vos tenías que ir adivinando quién era tu compañero, tu contrincante, cuál es de esos. Le ibas haciendo preguntas y decías, ¿tienen pelo rosa? No. Sí, me acuerdo. Y cuando se equivocaban, ibas bajando fichitas. Cuando era verdadero, en realidad, ¿no? Cuando sí le atinabas, más bien, ¿verdad? Sí. Bueno, y este es el quién es quién, pero con personas desnudas. ¡Wow! Y digamos, desnudas... pero las características sexuales también forman parte del juego. Sí. Buenísimo, eso está muy bueno. Así que, bueno. Pero dos recomendaciones de juguetes en una. Así es que si ustedes tienen hijos adolescentes y quieren hacerle el mejor regalo, el primer regalo sexual a su hijo o hija, con profundo sentido educativo, ahí tiene esas dos recomendaciones. ¿Alguna más? Yo tengo una que vamos a colgar en la muerte chiquita. No es una recomendación divertida, digamos, pero me parece que es importante para los padres que recién empiezan. Hay una guía muy simple, que es como leer un manual cualquiera, que se sacó en España sobre cómo empezarle a hablar desde chico, desde bebé. ¿Desde cuándo empezaría la educación sexual y qué decirle a medida que va creciendo? ¿Cómo ir cambiando el lenguaje? ¿Cómo ir cambiando la información? ¿Qué sería bueno que sepa? ¿Qué podés esperar más? ¿Qué no tenés que esperar? ¿No? Como una guita. La vamos a subir a la muerte chiquita porque ustedes es un PDF, digamos, y ustedes se lo pueden descargar y leer. Fíjate que yo me encontré otro, solo que este viene en inglés y yo pensaba mencionarlo cuando yo estuviera un poco más avanzado en la traducción. Pero es una guía muy interesante que vamos a subir ya ahí al, al sitio también, pero insisto, cuando esté traducida, porque está desafortunadamente únicamente en inglés, que es una guía que te lleva por ciertas prácticas de alto riesgo y que te explica cómo protegerte. Uy, qué bueno. Esto es muy importante porque la educación sexual no es nada más para chavos, ¿eh? O sea, la educación sexual es para todas todos. Las edades y en todas las etapas de nuestra vida. No todos sabemos todo, ¿no? Y eso es una cosa importante de reflexionar. Y esta guía que les voy a pasar por ahí cuando ya la termine de traducir, son solamente prácticas de alto riesgo, cómo protegerte y en general cómo evitar que, bueno, te vaya a dar SIDA o cualquier otra cosa, específicamente para adultos, para que se eduquen, digamos. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues, esas fueron las recomendaciones y vamos ahora con la maestra Lisa Germano, quien nos va a regalar una rolita que habla acerca de cómo las chicas, aún cuando son jóvenes, a veces muy jóvenes, comienzan también a sentirse, pues, extrañas con su cuerpo y a descubrir su sexualidad, le guste a la iglesia o no. Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares y que sería interesante escucharlas. Datos históricos en La Muerte Chiquita. La sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del ser humano. Tenía que ser. Comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo. Luego ocupó un sitio en las creencias religiosas y más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. En la actualidad, la civilización intenta desarrollarla de una manera plena y racional para superar los excesos a que ha conducido, en parte, la revolución sexual de las últimas 3 décadas. El sexo en las cavernas tengo. Uy. Se ha investigado poco sobre la vida sexual de los seres humanos en la prehistoria. Es probable que la preocupación por la sexualidad no contara demasiado en las primeras comunidades cavernarias. Esto permite deducir al menos el modo de vida de pueblos en estado primitivo que subsisten hasta nuestros días. Por ejemplo... No, me mataste, las tribus, no hay ejemplo. Las tribus nómadas. Los que todavía viven de la recolección de frutas, así, las, como las tribus más primitivas, sí, digamos. Ya. Me perdí, disculpe. Tenían como, se piensa que tenían como una vida insegura los primeros hombres. El sustento debía buscarse día a día en un ambiente hostil. La persecución de la caza y la búsqueda de frutos obligaba a un constante cambio de refugios. Bajo estas condiciones, la unión sexual difícilmente significaba algo más que una satisfacción inmediata para la búsqueda de placer. La sexualidad pasó a ocupar un lugar importante en la civilización solo hasta el descubrimiento de la agricultura. ¡Wow! Esta permitió a las tribus establecer por periodos prolongados en territorios fijos. Así, con menos apuros por sobrevivir, los hombres y las mujeres pudieron por fin conocer con mayor amplitud el goce de reproducirse. Debe ser interesante, o debió haber sido interesante, cómo se habrá dado el proceso mediante el cual los seres humanos relacionaron el sexo con la reproducción. Seguro. No, porque no debe de haber sido una conclusión inmediata. Digamos que, mira, si hacemos esto, sale otro chamacón. Debe haber sido un proceso interesante de ver cómo se dieron cuenta. De ver cómo se dieron, qué es lo que pasó ahí. ¿Qué hacíamos antes que ahora no hacemos? En ese momento empezaron las complicaciones. Así es, ahí fue cuando dijeron, qué mal, tan rico que era. En ese momento la humanidad estableció una concepción capital para la civilización. Identificó a la mujer, que da vida a nuevos seres, con la tierra que engendra los alimentos. No hacía falta mucha imaginación y tampoco tanta poesía. De esta relación simbólica nació un culto a la sexualidad femenina que solo desplazarían, y no del todo, las religiones judaica, cristiana e islámica. Por lo pronto, el hombre recién convertido en agricultor era más creativo y estaba menos angustiado. Creó las artes y las magia. También estaba agradecido con la tierra y con la mujer que la simbolizaba. Así que ambas recibieron la adoración de los hombres. Sí, claro, Dios primero fue mujer, eso es un hecho, porque era lo más obvio que podía pasar, ¿no? Con una visión del mundo menos desesperante, el goce sexual pudo ocupar un papel más importante dentro de la vida social. La función sexual adquirió entonces carácter de fiesta y ritual, llevó a elevar el misterio sexual y divinidad. A la divinidad, perdón. La fertilidad femenina era símbolo más alto de la fertilidad de la tierra, la madre original. Los pueblos de la Mesopotamia desarrollaron ritos y festejos para rendir culto a su divinidad protectora de la sexualidad. Astarte. Más tarde lo siguieron los griegos y los latinos, que adoraron a la misma divinidad bajo los nombres de Afrodita y Venus, Hera y Juno. Estas diosas representaban en conjunto el goce sensual y la preservación de la especie que de él resulta. La divina Astarte, a la que la cantaba es Rapaunt también en sus poemas. La exaltación del sexo. En las culturas helénicas y latina, el acto sexual llegó a ser una manifestación religiosa. Las orgías dedicadas a Dionisio y a Baco, sí, divinidad masculina de la sexualidad. Bueno, de ahí viene la palabra bacanal, por cierto, ¿no? seguro, fueron al principio verdaderos rituales del amor. En ellos se ofrecían a los dioses un presente para propiciar sus favores, en forma de fertilidad femenina y terrestre. Eso debe haber sido muy interesante de ver y de vivir, ¿no? Hoy sí. Por hoy también, bueno, se dan las orgías en circunstancias mucho más clandestinas y mucho más... De nuevo están mal vistas. También, exactamente. Y aparte por la religión, ¿no? Sí, claro. Hoy está todo hoy pata para arriba. Hoy encuerarse en la iglesia no hay ni que pensarlo. Pero debe haber sido algo interesante el participar... En una cosa así, sin ninguna carga de culpa, al contrario. Al contrario. ¿No? Con el gozo de estar sirviendo a los dioses y además de estarla pasando a todo dar. A todo dar. Con el correr del tiempo, esta creencia perdió su base religiosa y se transformó en exceso hedonista. Es especialmente famoso el caso de las orgías romanas, que llegaron a dimensiones monstruosas durante ciertos periodos de su historia imperial. Monstruosa su mente, señor. Sí, pero se fueron de mambo algunos. Eran orgías. No, bueno, sí, pero estaba todo el pueblo monstruoso. Pero yo creo que acá lo ponen como una cuestión de la cantidad, para darte una idea de cantidad. Ya se inventó el adjetivo gargantuesco para evitar el monstruoso. En este periodo se consolidó también la exaltación del potencial sexual masculino a través de las imágenes divinas como Zeus y especialmente Apolo. La mitología grecolatina está llena de las aventuras eróticas de estos personajes, el primero padre de los dioses y el segundo su hijo predilecto. La gente veneraba a Apolo como un dios pleno de belleza física y espiritual. Era en cierto modo el protector de las artes, así como de fortaleza y valor. De su imagen surgió el concepto de belleza apolínea, que marca hasta nuestros días, con muy pocas variaciones, el prototipo del hombre viril apuesto y claro, sensual. Claro, pero además fíjate que en esa época era muy común que en las mitologías hubiera toda una serie de copulaciones, solamente entre dioses, sino copulaciones entre los dioses y los seres humanos, de los cuales salían los semidioses, los héroes y demás cosas. Y entre, eso es interesante, y entre los propios dioses, hermanos, hijos. Eso sí, ¿no? Era educación sexual en la iglesia. En este dios asume simbólicamente las aptitudes del varón llevadas a la perfección, sobre todo como amante. Su relación de conquistas divinas y humanas solo se compara a la de su padre Zeus. Sí, no, Zeus además se la pasaba folleteando con humanas, que da gusto. Bueno, vamos a seguir en la próxima muerte chiquita con la historia, que es larga historia de la sexualidad. Lo que vamos a escuchar a continuación es una maravilla en vivo de una banda de Seattle seminal. Increíble. Hace poco escuché a Sol hacerlos el elogio de la voz y de la presencia de este hombre, con lo cual yo además concuerdo. Por eso está aquí hoy, señores. Por eso hoy aplaudimos la educación sexual a través de el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder. Lo que vas a escuchar es una canción que se llama Daughter, y acompañada de un cover que le hace Pearl Jam a una canción de una banda que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero al rato les digo. Este cover se llama It's Okay. ¿Cómo se llama? Es una de esas bandas de punk super oscuras. Pero bueno, al rato les digo. La canción se llama Daughter, incluyendo el cover de It's Okay. Incluyendo, sí. Y la toca Pearl Jam. Disfrútenlo. Bye. corazón. I'm gonna give you a part. So I say, it's okay, and you say, it's okay. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi esto guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Durante los años que estuve en la universidad, participé activamente en actividades culturales. Y de esos años, no solo me ha quedado el recuerdo de todo lo que organizamos, sino que también había lugar para el placer. Ya entonces era muy difícil involucrar a nadie si no era por su propio beneficio, y los que nos dedicamos a este tipo de actividades éramos más bien pocos. Eso hizo que en poco tiempo existiese bastante complicidad entre todos, y aunque al principio apenas nos conocíamos, enseguida nos abríamos a los demás, ya que en definitiva pasábamos un montón de horas juntos. Como otras asociaciones, la nuestra tenía un pequeño local en la facultad que se había convertido en un lugar de encuentro de todos nosotros. Yo había sido una de las últimas en entrar a formar parte de la asociación y aún no tenía demasiada confianza. Pero me entendía especialmente bien con el presidente de la asociación, Oscar. Medía alrededor de 1,80 m y aunque no era nada espectacular, tenía un cuerpo y una cara bastante normales, que siempre estaba rodeado de mujeres y tenía una facilidad increíble para agradar a la gente. Yo era un poco más baja que él y sé que le llamaba la atención por mi cuerpo, ya que tengo formas generosas y gracias a que soy bastante activa he conseguido tener un cuerpo que muchos admiran. Él me dedicaba bastante tiempo y siempre estaba dispuesto a ayudarme en lo que hiciese falta. Al cabo de unos meses comencé a organizar un curso de fotografía y él estuvo desde el principio a mi lado, para todo lo que hiciera falta. Cuando faltaban un par de días para el comienzo del curso y en medio de una conversación sobre fotografía, se me ocurrió pedirle que me hiciese unas fotos un poco atrevidas. Yo en aquel momento tenía novio y podría habérselo pedido a él, pero no sé qué me impulsó a desnudarme delante de Oscar. Él apenas pareció sorprendido. Cerrando la puerta del local, comenzó a quitarme la ropa. Él, sin apenas inmutarse, me iba diciendo que me quitase más ropa y que no tuviese miedo. Yo temblaba de la excitación y no del miedo. Únicamente tenía puestas las bragas y cubría mi pecho con las manos cuando notamos la llave en la puerta del local. Oscar se acercó e intentó evitar que pase. Nosotros confiábamos que a las 8:30 nadie de la asociación vendría al local, pero él se apresuró a decirle a Verónica que si no le importaba esperar un momento, pero ella, que había estado con Oscar, no le hizo caso y entró. Me encontró a medio vestir. Se rió y nos dijo que ella también quería tener unas fotos. Yo dudaba, pero por otro lado, me daba más confianza no ser la única que estaba desnuda. Vero tenía 22 años y era una persona totalmente desinhibida, que enseguida hizo que todo fuese más rápido y mucho más fácil. No sabría decir en qué momento comenzamos a posar más en plan pornográfico que erótico, ya que nos acercábamos y nos rozábamos, notando cómo se cargaba el ambiente. Ahora sí que notaba a Oscar. Se encontraba nervioso y bajo el pantalón se le podía notar un buen bulto. Cuando nos tumbamos y comenzamos a besarnos, ya Oscar tenía que haber terminado los dos carretes de fotos que yo tenía, pero él seguía fingiendo que hacía fotos, y nosotras encantadas fingíamos que posábamos. Verónica, y eso me lo comentó después, ya había tenido alguna experiencia lésbica, y en unos minutos consiguió que hubiese un orgasmo increíble, que yo tuviese un orgasmo increíble. Olvidándome por completo de la cámara, del local, de la facultad, incluso de Oscar. Pero él no se había olvidado de nosotras. Tras ese inicio, Oscar se decidió a bajarse los pantalones y le ofreció toda su pija Vero, que como tantas otras veces la chupó con ansias, mientras seguía pasándome un par de dedos por el clítoris. Yo que ansiaba aquella boca, me conformaba con comérsela toda a Verónica, que estaba disfrutando plenamente. Yo notaba que Oscar me miraba como pidiéndome permiso para acercarse, pero dudaba, pensando que podía ser rechazado. Así que abandoné a mi amante y su exquisito sabor y fui en busca de Oscar. Say

mucho. El nombre de esa es tu vagina, sino esa es tu pochola. ¿Qué? Tu pochola y tu pitulín. Bueno, ya habíamos pasado por esa parte, ¿no? De los nombres bizarrísimos que se le llegan a dar a esas partes. Seguro, seguro. Es algo que algunos padres utilizan mucho. Pero bueno, eso no es educación sexual, ¿no? Eso es la... Precisamente el no querer entrarle a la educación sexual, ¿no? A mí me da esa impresión, honestamente, porque cuando ya hay un padre que en lugar de decir tu pene o tu vagina, te dice tu pipí, tu pupú, tu lo que sea, está sacándole a educarte. Más bien lo que quiere es hacerte tonto, digamos, ¿no? Seguro. Pero hay una cuestión, una pregunta fundamental, creo que para los padres, con respecto a esto de la... educación sexual, que es cuando le hablo ya de temas fuertes, digamos, ¿no? De temas fuertes. O cuando uno se pone a pensar, cuando te empiezan a hablar de sexo y de tener sexo, de si tenés sexo vos, digamos, ¿no? Sí. Cuando vos tengas tu primera vez. Pero... Bueno, eso no te lo dicen desde chico. Te lo dicen a eso de los... A mí mi mamá me lo dijo, qué sé yo, tipo a los 12 años, una cosa así. Y después me lo volví a recordar un par de veces cuando ya era mucho más grandecita, que era como decir, mamá, es que a ver. ¿Sabes qué? Es que yo creo que hay una diferencia. Porque no es lo mismo hablarle a los chicos de sexo, uh-huh, en términos, digamos, biológicos, en términos anatómicos, digamos, que hablarle a tu hijo o a tu hija de placer. Seguro. Creo que son dos cosas completamente distintas. Seguro, seguro, ¿no? Sí, sí. Porque uno le puede hablar con toda propiedad anatómica o biológica a sus hijos acerca de la reproducción humana, de seguro, para qué el pene, para qué la vagina. Pero está la parte del placer que no es algo de lo que se hable, ¿no? Sí se llega a decir que llega a ser gratificante, ¿no? Pero nadie te habla realmente de cómo se relaciona uno o cómo se relaciona tu padre con el placer. Seguro. Porque finalmente creo que esa es una parte que no se llega todavía a aterrizar del todo, ¿no? A pesar de los esfuerzos muy honestos de la gente interesada en la salud sexual y reproductiva, que se hacen sus propios metoditos, ¿no? De educación sexual más alternativones. Creo que la parte de la comunicación de la experiencia del placer y de las implicaciones también que tiene, poderosísimas que, bueno, eso tiene, es nunca, importante. Nunca, ¿no?, los padres explican, o muy pocos padres explican, el sexo, ajá, sin amor, digamos. O sea, seguro. Casi uno lo descubre solo. Si todo termina siendo una telenovela, ¿no? Vos decís, ¿por qué me hablas de sexo con amor si vos y mi padre están separados? Seguro. ¿Qué onda? Empieza a torcerse hacia Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es un escritor malísimo mexicano que vende pura basura para los chavos, pero que es muy leído, porque habla del sexo con amor. Ah, no, sí, seguro, ¿no? Jodidísimo. Y claro, sin amor eres una uta, ¿no? Si lo sí, haces. Sí, es otra cosa. No, pero esta cuestión de aún los padres más abiertos, creo yo que no lo ven de esa, no te lo cuentan de esa forma. No, seguro, seguro. ¿No? Salvo que seas bastante más grande, pero también están los padres. Y yo tenía una amiga, y ahí sí yo tenía una amiga, porque yo era de las otras, que la madre estaba todo el tiempo, o sea, era tan abierta que ya se hacía molesto, ¿entendés? Porque era de esas seguro, que se quieren hacer amigas de uno. Y uno está descubriendo su sexualidad, claro, solo, y no empieza, con... Empieza a ser intrusivo, ¿no? Seguro. Empieza a irse es esas madres lado. A estar de moda, ¿no? Sí, que quieren ser cool... Y no lo logran porque hay una cuestión también de intimidad en el ejercicio de la sexualidad y en el y de descubrimiento también, claro, chido, ¿no? Y de con quién tienes confianza y con quién no también, ¿no? Porque creo que cuando se abre uno frente a sus amigos o frente a sus amigas, tiene un valor también de relacionamiento sexual, de inicio de vida sexual, ¿no? Esa comunicación que uno tiene con sus amigos ya forma parte de la vida sexual de uno. Seguro. ¿No? Y que sea el papá o la mamá... Es... Sí, sí, no, sí. No quieren ser buena onda tampoco si llegan a tener hijos ustedes o si ya los tienen, ¿eh? Ojo que este no es un programa de consejos, ¿sí? Nosotros estamos diciendo nuestras opiniones nada más. No crean que esto es una guía, papá. No crean que nosotros somos especialistas de nada. Somos personas que viven su sexualidad como ustedes. Pero sería interesante preguntarle, ¿no? A la gente, ¿qué tan... A la gente adulta, digamos, ¿qué tan abierta está dispuesta a ser con sus hijos? Con sus hijos. Bueno, acá tengo una de las preguntas también que surgieron es... Ajá. ¿Por qué los padres hablan mal de sexo? O sea, cuando te hablan de sexo, te hablan mal. Te hablan de que es una porquería. De que de toda la... Que... Sí, de que hay muchos peligros, que sí los hay, pero incentivan eso y no la parte placentera como vos decías, ¿no? Es interesante que tanto papas como papás sonaría bien en esa pregunta. ¿Por qué los papas hablan mal del sexo y por qué los papás hablan mal del sexo también? Las dos cosas. A lo mejor la una se relaciona con la otra, creo yo. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Deduzco que algo debe tener que ver. Y porque, como el chiste de la vez pasada, ellos en realidad son gente muy, ¿cómo es? Muy segura, entonces no practican nada de eso, por eso te pueden, objetiva era el término. Son personas objetivas, con una distancia muy grande con el tema, que pueden hablar con objetividad. ¿Viste cómo todo es recurrente? Pero fíjate, como siempre que uno habla de educación sexual... Uno de una manera o de otra llega a la iglesia. Ah, no, sí, seguro. Es muy interesante eso, ¿no? Y deberían... Habla muy bien de los curas también. En fin, vamos a escuchar a la Dave Matthews Band de un álbum muy bueno que se llama Under the Table and Dreaming. O sea, lo que es lo mismo, abajo de la mesa y soñando. Imagínense, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? La canción se llama What Would You Say? O lo que es lo mismo, ¿y tú qué dirías? Disfrútenlo. Mm-hmm. Adivinador. Se colocan antes de comenzar. Suelen mojarse. Son para hombres y para mujeres. Vienen en bolsitas individuales. Son baratos. Vienen en varios colores. Son de látex. Son desechables. Algunos los inflan. Todos alguna vez tuvimos uno en nuestra mano. ¿De qué estamos hablando? Son los guantes. ¿O estabas pensando en otra cosa? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Estás a punto de entrar en la dimensión desconocida. Y aquí sí estamos en la dimensión desconocida, señoras Totalmente. Y señores. Yo acabo de encontrar una paradoja que explica por qué no somos todos atractivos. La paradoja de Leck explica, en algunas especies, las hembras seleccionan al macho más atractivo para aparearse. Uh-huh. ¿Sí? En caso de los pavos reales, las hembras elegirán al macho con las plumas más largas en su cola. Esta característica, normalmente, indica cierto nivel de calidad genética, como resistencia a las enfermedades, que debería ser heredado por las crías. De acuerdo a este método de selección, si las hembras solo se aparean con el macho más atractivo y sus genes son heredados, entonces en cierto punto todos los machos deberían ser igualmente atractivos y no habría selección sexual. He ahí la paradoja. Un grupo de científicos británicos cree haber encontrado la respuesta a la paradoja en los kits de reparación del ADN del cuerpo humano. Un kit de reparación de ADN es un set de procesos moleculares que rutinariamente reparan el daño hecho a las células del ADN. Los daños sin reparar resultan en mutaciones genéticas que pueden ser dañinas, provocar la generación de degeneración de tejidos, mal funcionamiento o desarrollar cáncer, o benéficas, mutaciones en parte del genoma responsable de la defensa contra las enfermedades que hacen a un individuo más resistente a los ataques de bacterias y virus. Algunas mutaciones afectan el proceso de reparación en sí mismo, lo que reduce la eficiencia del proceso y en consecuencia resulta en más mutaciones mientras el daño queda sin reparar. ¿Se entendió o ya los mareé? Un ritmo de mutación más alto crea más diversidad en una población. Marion Petrie, de la Universidad de Newcastle, descubrió que las mutaciones que afectan la reparación del ADN crean una mayor diversidad genética, lo que compensa el decrecimiento de diversidad que resulta de la selección sexual. O sea, por eso no todos somos atractivos. Claro, es benéfico que no seamos todos atractivos, incluso para el desarrollo de la raza humana. Seguro. Petrie demostró que los hombres que las mujeres encontraron más atractivos tenían mayor diversidad genética en las áreas del genoma relacionado a la defensa de enfermedades. Este mayor ritmo de mutación es heredado por la descendencia y dado que estos hombres son más propensos a procrear, permitiría que la selección sexual propague variaciones a través de la población, en vez de mantener la misma calidad de genes. Claro, esta propagación implica para que no todos seamos guapos. Seguro. Y para que pueda haber guapos, esa es la paradoja. Ahí está. Ahí está. Yo ahora me siento muy bien. Les resumí toda la teoría a esta frase. Pero está bien. Si no, no es una teoría, queda en teoría nada más. Cuando se resume una frase es que comprensible y hasta tiene cierto. Fíjate, es muy interesante, es una aseveración muy interesante. Fíjate que una de las cosas más jodidas que yo me encontré, ajá, relacionado con esto que acabas de decir en la investigación previa a este programa, ajá, fue que una de las organizaciones que estuvieron la última vez que se reformó el estándar de educación sexual en México, sí, una de las asociaciones que fue escuchada por la Secretaría de Educación Pública para, ¿no?, y por los diputados, uh-huh, para que pudiera hacerse esa reforma, fue la Sociedad Eugenésica Mexicana, ¿no? Ah, mira. Que la eugenesia es la teoría filosófica que apela por el mejoramiento de la raza humana. Sí. ¿Me entiendes? Que y sí, una de sí, las cosas, cosa increíble. Te lo leo porque lo encontré y de hecho lo puse acá, curiosamente coincide con esto que tú acabas de decir. Es que lo que la sociedad eugenésica propuso es que se debe obligar a la Secretaría de Educación Pública Mexicana y a los gobiernos, uh-huh, de los estados que establezcan aplicación de las leyes biológicas que contribuyen al perfeccionamiento de la especie humana. Uf. Y que en sus programas educacionales las clases de higiene y moral sexuales sean obligatorios en las escuelas oficiales y particulares. Uy, Dios. Pero esa es la gente a la que se consulta, sí, cuando se hacen reformas a la ley. Y eso es. No, esa es la gente. Es mucha de la gente que en ciertos países es la propia ley. Claro, claro. Y una posición tan de derecha, no, tan disfrazada de ciencia, porque es aberrante, eso porque es fascista, ¿me entiendes? Es aberrante que a eso lo llamen ciencia. Bueno, sí, hay quienes dicen que la eugenesia obviamente no es una ciencia, con lo cual yo estoy bastante, es una pseudociencia, como se dice, ¿no? Y vamos a una cosa parecida, mira, ahí viene otra cosa media parecida, pero van eso. La playa, vieron que la playa es el lugar, ¿no?, donde a veces uno va con la pareja y entra a divertirse, ¿no? Esto en las playas de Florida, pusieron unas cámaras que hablan para persuadir la práctica del sexo en público, digamos en la playa. O sea, está lleno de cámaras en Florida. ¿Cámaras que hablan? Cámaras que tienen un sensor de movimiento. Cuando se activa, encienden una luz brillante seguido de un mensaje grabado advirtiendo de que lo que hacen es ilegal y se comenzará a grabar. Acto seguido, la cámara empieza a grabar. ¡Wow! Fascista, tan fascista como esto que acabamos de ver de la eugenesia. Claro. Sí, esto es como cuando eso de la eugenesia se transforma en producto. Claro, y se empieza a ejercer. Claro, se transforma en una sociedad totalitaria, digamos, ¿no? Con rasgos totalitarios. No, pues. Y aparte con una... ¡Qué miedo! Sí, cuando nada es privado ya, nada de lo que uno haga, por más que uno lo haga en una playa, no es lo mismo hacerlo en público, que la gente te mira, que atrás de cualquier lado, que nadie está mirando, por un lado, y segundo, que no es, o sea, es ilegal, pero a lo que voy no es lo mismo que si una cámara te graba. No, pero además hay una cosa que valdría la pena, de como debate legislativo, ver si el derecho a la propia intimidad que estaría violando el Estado al grabarte, ¿no? Al grabarte teniendo relaciones sexuales, es más importante o menos importante que el derecho del público en general a no ver o tener el peligro de ver, peligro entre comillas, un acto sexual, ¿no? Seguro. No, y ahora yo me pregunto dos cosas. ¿Quiénes ven la cinta para después denunciarte, digamos? ¿Quién es el encargado de mirar esas cintas? Y lo segundo es, ¿cuánta gente va y lo hace a propósito? Se tapa la cara, sabe que esa cámara está ahí y lo empieza a hacer a propósito. Claro, no va a tardar mucho en que lleguen personas con la cara tapada para que no los puedan reconocer, se graben teniendo relaciones sexuales. Acabas de solucionar el problema, gracias. ¿Viste? Esa es la acción de resistencia que hay que emprender en el caso de estas camaritas. Hablando de esto, ¿quién no recuerda como la culminación de sus clases de educación sexual la noche en la que te gradúas de la secundaria o del secundario? Porque ahí el sexo ya empieza a ser otra cosa. Empieza a ser interesante, digamos, desde un punto de vista más bien pélvico. Así nos lo dicen los Mighty Mighty Bostons en esta canción que hace memoria del baile de graduación, High School Dance. Que lo disfruten. Cost you greatly. Some other little to be dancing lately. Espero que ustedes comiencen a pensar cómo se lo dirían a sus hijos, por más que no tengan hijos. Siempre hay alguien que... Y aunque los tengan, ¿no? Sí, sí, seguro. No, pero si no los tienen, siempre hay alguien, un hermanito, un sobrinito, o alguien que uno puede le pueden venir a preguntar y uno tiene que saber qué decir. Y sobre todo hacerlo con el convencimiento de estar haciéndolo bien, por el bien de los chicos, ¿no? Y siempre pensar que uno lo vivió. Claro, y sobre todo tomando en consideración que a veces la visión negativa de algo que ustedes saben perfectamente que no lo es, porque... Que si no, su hijo no estaría ahí, empezar. Para empezar, no tendrían ese hijo, y en segunda, seguramente, aunque sea parte de su intimidad, lo disfrutan, ¿no? Valdría la pena hacerlo desde una perspectiva positiva y tratando de aportarle algo al chavo, al a la chavo. Chavita, ¿no? Al chabón o a la chavita, y hacerlo para bien, digamos. Y si son profesores de primaria, de secundaria, de prepa, empiecen a mirar de otro lado cómo pueden explicar la sexualidad. Yo sé que debe ser muy difícil porque un profesor tiene que luchar contra los directivos, los padres, claro. No todos los padres y los directivos están de acuerdo. Pero buscar la forma más divertida y seria a la vez, y que no quede una mala imagen, sino en los chicos una curiosidad por saber más, y por finalmente cuidarse, que saber más es saber cuidarse también, ¿no? Claro, y sobre todo no solamente considerándolo como una cosa de placer por placer, ¿no? Sino que forma parte de también de toda nuestra integridad como seres humanos, digamos, ¿no? Que es una cosa... Que eso te marca mucho. Exacto, que va a estar en tu vida por siempre, y que es importante no solamente porque es rico, sino porque es muy importante en tu vida. Y eso te va a ayudar o no a tomar ciertas decisiones en tu vida, ¿no? Claro, sobre claro. Tu sexualidad y la sexualidad de los demás también. Habría que recordar esa vieja estadística de los 90 que decía que las chicas con información sobre sexo tenían, y los chicos también, tenían muchas más posibilidades de no salir embarazados en la adolescencia, ¿no? De evitar un embarazo. De evitar. Uh-huh. Que en contra de los chicos que no teniendo información se embarazan, ¿no? Seguro. Y eso ya es grave de por sí, ¿no? Así que alejen los tubos de ensayo para poner arriba un preservativo y vayamos a imaginar cosas más interesantes para poder explicarlas a los adolescentes y a los jóvenes. Más creativas, diferentes, más creativas, pero sobre todo también más profundas, ¿no? Sí, seguro. Y un poco más reales. Claro. Que la profundidad venga de lo real y de lo honesto. En fin, vamos a despedirnos con el maestro Iggy Pop. Se puso muy filosófico, al final esto estuvo buena. Vamos a despedirnos con Iggy Pop, con una canción que, si ustedes tuvieron buena suerte, después de que les explicaron cómo funcionaba, lo hicieron funcionar de esta manera, como verdaderos chicos salvajes. Real Wild Child, Iggy Pop. Sol, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Hasta la próxima. dance to you like a mediocre. Gotta dance like a fool. Got the message that I gotta be a wild one. Ooh yeah, I'm a wild one. I'm gonna break them loose, gonna keep them moving wild. Keep us swinging, baby, I'm a real wild child. Gonna have myself a party. Tell my friends, gonna tell them all that I'm a wild one. Ooh yeah, I'm a wild one. I'm gonna break it loose, gonna keep on moving wild. Keep on swinging, baby, I'm a real wild child. And I like the wild fun. In the world going crazy, everything seems crazy. I'm a wild one. Ooh yeah, I'm a wild one. I'm gonna break it loose, gonna keep on moving wild. Keep it swinging, baby, I'm a real wild child. ¿Sexo con amor o sexo sin amor? La muerte chiquita. La muerte chiquita. Una candidata al Senado ofrece sexo oral a cambio de un voto. Dicen que este programa es inmoral, pero todo aquí es puro y blanco, como el techo. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Pornografía para tus oídos.